Libertadores. Agarra esto, cabrón. Está miado. Y Moisés. Agarra flow. Represent. Killer family. Motherfucker. Mi mundo es sin frontera, un camino que nadie espera. De mí no te salvarás, aunque reces y prendas velas. Elemento lirical vino fusionando mentes. Represent, artillería pesada potente. Ploma la guerra, que el fuego despega. Que allí ya te espera con las balas que despliegan. Con un alma vereta y con vista de gacela. Aquí llegué con Damián para agarrar la tutela. Quieren saber lo peor cuando caminen y vayan. Criminal apoderada de la calle. Con la metra y con la glow le digo a Dios que me guarde. Escucharán frecuentemente al sonido de una estrella. Quieren saber lo peor cuando caminen y vayan. Organización criminal apoderada de la calle. Con la metra y con la glow le digo a Dios que me guarde. Escucharán frecuentemente al sonido de una estrella. Así que espera, el que persevera vence. Yo me he mantenido siendo un demente lirical. Un monstruo bestial, sobrenatural. Y en lo natural mi pena de 32 y lo meto yo en una plástica. Cuando la uso para destruir tu masa encefálica. Si escuchas el clac, alza la mano y no te muevas. Y te irá peor si te tiemblan las piernas. Porque voy a remeter hacia ti una balacera. Que tu destino será una caja de madera. Una caja de madera es el destino que te toca. Sé que te molesta cada vez que me ves soltar la faca por la boca. Sé que te sientes mal y te afoca, te da como roca. De cuando yo canto, verás tú no va a brincar como roca. Y como perreza, bitch. Quieren saber lo peor cuando caminen y vayan. Organización criminal apoderada de la calle. Con la metra y con la glow le digo a Dios que me guarde. Escucharán frecuentemente el sonido de una estrella. Quieren saber lo peor cuando caminen y vayan. Organización criminal apoderada de la calle. Con la metra y con la glow le digo a Dios que me guarde. Escucharán frecuentemente el sonido de una estrella. Yo soy todo un demente cuando se trata de acción. Agarrando y descargándote una cura en el corazón. Te ataco, te destruyo y no me asombro. Que quedes avaliado en la acera como escombro. Lo peor está por verse, está a punto de pasar. Tú serás el próximo caso, un archivo criminal. Tengo el poder y el contacto para borrarme los expedientes. Castrajerote.com y yo pronto a sorprenderte. Camínala, la vida tuya y como todos se quitaron dos, aleluya. Pa' que deje la bulla, todo mundo tuya. Yo te destruya, cantita gigante maulla. Y en situaciones oscuras, una tortura pensando en era futura. Apenas tu mente está verde y la mía ya está madura. En vano tu cura y sigue creyendo locura. Terminarás internado de algún manicomio con una perfecta locura. Con una perfecta equipo en mi vicio y también en mi oficio. En la cual cuando canto me paso, no acepto mi edad como un desperdicio. Ustedes son los culpables, ya caí en un campo inestable. Ahora que por su culpa ya nadie es confiable. Ya no hay quien hable por ustedes ni por nosotros. Vengo por pecadores, a.k.a. motherfucker. Saben lo peor cuando caminen y vayan. Organización criminal apoderada de la calle. Con la metra y con la glow le digo a Dios que me guarde. Escucharán frecuentemente el sonido de una estalla. Saben lo peor cuando caminen y vayan. Organización criminal apoderada de la calle. Con la metra y con la glow le digo a Dios que me guarde. Escucharán frecuentemente el sonido de una estalla. Barrio fachao, girando que dilema. Hablando con los panas, la hierba se quema. No hay problema, todo está claro. Con la culebra no hay tregua. Este se confía, peligra. Esto es zona roja, esto es zona de guerra. La sorpresa del día, gatillero por venganza. Mata con punto 40. Ya están saldadas las cuentas. Esa basura está muerta. Cometió un error y se cayó con los guardias. Rompió las leyes, ahora el principio lo espera. Lo hizo de la peor manera. Fue la forma de calmar su arrechera. Reaccionó como cualquiera que le asesina a alguien de su familia. Lastimosamente no es una serpiente concebida para matar a la gente. De mente imprudente que termina de gratis a un inocente. No porque se lo merece. No, no, no, no, no. Ningún ser humano puede quitarle la vida a nadie. Eso